Señoras y señores, vamos a levantar las manos arriba. Parame la música, DJ. Ahora, el sonido de la guaracha suena así. ¿Cuánto siento defraudarte? Tú me puedes despreciar. Me.